10 de agosto, fiesta de San Lorenzo mártir, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 26. Jesús decía a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Hoy 10 de agosto celebramos en toda la iglesia la fiesta de un santo muy importante, mártir, San Lorenzo. Un diácono de mediados del siglo III, que junto a otros 6 diáconos tenía el oficio, el encargo en Roma de prestar ayuda, servicio a los pobres de Roma. Ayuda sobre todo material, limosna, alimentos, también espiritual. En ese momento, el emperador de Roma se llamaba Valeriano y promulgó un decreto por el cual se perseguía a los cristianos y se los condenaba a muerte. De hecho, el papa de ese momento, un santo llamado Sixto II, San Sixto II, fue asesinado junto con otros 4 diáconos, y Lorenzo, presintiendo el peligro, ¿qué hizo? Recogió todo el dinero, los bienes materiales de la iglesia de Roma, suponiendo que iban a ser expropiados, saqueados, y los repartió entre los pobres. Llamado por el alcalde, el prefecto de Roma, para que Lorenzo entregase el dinero de la iglesia de Roma, los bienes materiales, el santo, ¿qué hizo? Dijo: bueno, yo voy a llevar los tesoros de la iglesia, la riqueza de la iglesia. Y llevó ante este alcalde de Roma los tesoros de la iglesia, que eran los pobres, y dijo: estos son los tesoros de la iglesia, esta es la riqueza de la iglesia. Claramente esto lo hizo con un buen sentido del humor y de ironía. Todo esto enfureció al prefecto de Roma, al emperador, por lo que decidieron condenar a muerte también a Lorenzo, al diácono, pero con una tortura lo colocaron en una parrilla y a fuego lento lo fueron quemando. Cuenta una historia piadosa que Lorenzo desde la parrilla dijo: de este lado ya estoy, ahora pueden darme vuelta para que me cocine del otro lado. Tanto este episodio como el anterior, cuando presentó frente al alcalde de Roma los tesoros y mostró a los pobres, hablan ciertamente de un fino y elevado sentido del humor, ese humor que los santos no pierden ni siquiera en los peores momentos, como también se cuenta en la vida de otro mártir, inglés del siglo XVI llamado Tomás Moro, que cuando fue condenado a muerte por su fe cristiana, lo estaban llevando hacia el patíbulo donde iba a ser asesinado con un hacha en la cabeza, y el verdugo, cuenta la historia, le ofreció subir a ese estrado para ejecutarlo, para decapitarlo, y le preguntó, cuenta la historia, al santo si lo ayudaba a subir. El santo ya estaba todo atado, ¿no? A segundos de ser ejecutado. ¿Lo ayudo a subir?, le preguntó el verdugo. Y el santo, cuenta la historia, respondió diciéndole: no, no, yo puedo solo. Lo que sí te pido que me ayudes a bajar, ¿no? Claramente tenían que ayudarlo, ¿eh?, porque lo iban a bajar ya muerto. Pero bueno, algunos ejemplos de cómo no hay que perder la alegría aún en la persecución, no hay que perder incluso el humor cristiano, ese humor que en el fondo reposa y se fundamenta en la esperanza, esa esperanza por la cual esperamos el triunfo de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre el demonio. Cristo ha triunfado eso sobre el mal, sobre el pecado, sobre el demonio, ha triunfado con la Pascua, con la resurrección, ha vencido a la muerte. Y esperamos también ese triunfo de Cristo en nuestra propia vida. Y porque esperamos y porque confiamos, es por eso que nos alegramos, y el humor brota también como fruto de esa alegría espiritual y de esa esperanza, incluso en los momentos de mayor dolor. No perder la alegría, no perder la esperanza. En el Evangelio, Cristo compara la vida cristiana con el grano de trigo y dice que el grano de trigo, como cualquier grano, debe morir, debe ser sepultado bajo tierra y morir para que dé fruto, porque si el grano no muere, no es sepultado, no da fruto. El grano de trigo es Cristo. Cristo es el pan vivo, el cual fue triturado en la molienda de la cruz, fue enterrado, sepultado ese grano de trigo en el Santo Sepulcro, y de esa molienda, de esa sepultura, nos vino al tercer día la Pascua, la resurrección, el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte. Y ese mismo proceso es el que tenemos que asumir nosotros en nuestra vida: morir, morir, ser sepultados. Y cuando digo morir, no me refiero simplemente a la muerte física, la cual es inevitable, inexorable, en algún momento vamos a morirnos, nos guste o no. Me refiero sobre todo a la muerte espiritual, morir a nuestros pecados, morir a nuestro egoísmo, morir a ese afán de suficiencia, morir al amor propio, morir al propio ego, morir a la voluntad propia cuando ésta no coincide con la voluntad de Dios, morir a nuestros caprichos, a nuestros puntos de vista muchas veces incompatibles con la fe y con la voluntad de Dios, morir a todo eso. Esa muerte es meritoria, esa muerte es elegida, esa muerte es cotidiana, es un martirio que si bien no es cruento, no hay sangre, sin embargo no es menos doloroso y menos meritorio que el martirio físico, como por ejemplo el de San Lorenzo. Pidamos entonces al Señor, viendo hoy el ejemplo de este santo diácono Lorenzo, mártir, pidamos al Señor, a la luz de San Lorenzo, que también nosotros podamos entonces, por una parte, no perder nunca la alegría, el buen, sano, cristiano humor, la esperanza en aquella vida eterna que Cristo nos ha prometido. Pidamos al Señor que al igual que San Lorenzo mártir, que al igual que Cristo, que al igual que el grano de trigo, podamos día a día morir a nosotros mismos para poder amar mejor. Porque para poder amar mejor a Dios y a los demás, tenemos que morir a nosotros mismos. Porque el amor implica dolor, sacrificio, entrega. El que ama renuncia a sí mismo para entregarse a la persona que ama, para agradar a la persona que ama, para cumplir la voluntad de la persona que ama. Y todo eso supone un morir a la propia voluntad, para agradar al otro, para hacerlo feliz. El amor supone sacrificio por la persona a la cual se ama. No hay auténtico amor sin entrega, sin sacrificio. Y es por eso que el sentido cristiano del dolor y del martirio es, en última instancia, el mayor amor. Sin martirio, sin sacrificio, sin esa muerte al propio ego, no podemos amar como conviene a Dios y a los demás. Por eso es que hoy le pedimos al Señor la gracia esta de poder morir como el grano de trigo, para poder amar cada vez mejor a los demás, sin apegos, sin amor propio, de manera más desprendida. Eso es lo que le pedimos, esa gracia hoy al Señor. Se le pedimos por intermedio de este gran santo mártir, San Lorenzo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.